Soy Tomás Godoy y les presento a mi mamá, que va a hablarnos de cómo era la tecnología que usaba cuando tenía 13 años. Primera pregunta, cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música? Y utilizábamos radiograbador, que podías escuchar la radio o ponías un cassette que ya estaba grabado previamente, o que lo podías grabar vos canciones de la radio, o comprabas el cassette que ya venían las canciones grabadas. ¿Y para enviar mensajes? Carta, no había otro medio. ¿Y para comunicarte con tus amigos? Por teléfono. ¿Asistías al cine? Sí. ¿Cómo era la TV? ¿Funcionaba a las 24 horas? No funcionaba a las 24 horas. Algunos canales empezaban por las mañanas, otros creo que al mediodía, y hasta las 12 o 1, dependiendo el canal y dependiendo también si era día de semana o fin de semana. ¿Qué tipo de programas veías? Y algunas comedias, series, documentales y dibujitos. Para ir a un lugar que no conocías, ¿de qué forma te informabas dónde quedaba y cómo llegar? Y preguntaba, o sea, por vía oral, le preguntaba a mi mamá o a mi papá cómo podía ir, y con qué colectivo, por ejemplo, o si iba caminando, y luego si cuando llegaba al lugar no encontraba bien la dirección, seguía preguntando a la gente que pasaba por el lugar. ¿Cómo te entretenías vos y tus amigos? Bueno, salíamos bastante a caminar, alguna plaza, y si no nos juntábamos mucho a jugar en las casas, y por ejemplo a esa edad completaba agendas, que hacíamos dibujitos, y íbamos poniendo día por día lo que nos iba sucediendo.